el último programa de Indie Podcast para amenizar la velada. Otra semana que no ha publicado a tiempo. Ya sé por dónde voy a empezar esta oscura noche. Oh shit, here we go again. Indie Podcast, 16ª temporada. Muy buenas noches, esta vez sí que grabamos cuando toca. Bueno, tampoco cuando toca, porque estamos grabando con 44 minutos de retraso y solo somos dos. Lo veo negro. Jodidamente negro. Así que esto va a ser un volver a esos express, pero no le vamos a llamar express porque pues simplemente sirve para rellenar el cupo. Y lo dice como si nada. Y bueno, le he dicho a Alexis que iba a empezar con una pregunta mamporrera, que es quien me acompaña, por cierto, esta noche. Ya veis que hoy lo rompemos todo y vamos de otra manera. ¿Por qué? Porque le había dicho que iba a empezar con una pregunta mamporrera, pero le he mentido. Porque voy a empezar con otra. Y es, oye, acabamos de empezar a retransmitir en Twitch. Yo he abierto Twitch y todo Dios está hablando de lo mismo. De una cosita que, para los que estén en Twitch, pues verán que yo también lo tengo aquí. Se llama Pokémon ZA. Así que, ¿qué te parece si te callas, me pongo a jugar, miras y así nos tiramos la próxima media hora? Es que tengo ganas de jugar. Claro que sí, campeón. Si quieres hago todas las noticias mientras tú juegas y listo. Y a cara. Bueno, hecha la broma. Vamos con la primera noticia, la noticia mamporrea. Vamos a comentar dos cositas. La primera es de rabiosa actualidad. Cuando se publique este podcast ya no lo va a ser, para variar. Y agradezco al señor Adriano Bicho que nos lo ha compartido hace poquito. ¿Y qué es? Pues que Quantic Dream está desarrollando un multijugador Battle Hero, tercera persona, creo que os sonará de pues muchos fracasos. Sí, estamos hablando de Quantic Dream, esa compañía que hace juegos, pelijuegos, como muchos llamamos. Pues sí, está haciendo un multi-royal, shooter, Battle Hero. ¿Qué puede salir mal, Alexis? Y han confirmado que también están, no se han olvidado, y siguen desarrollando Star Wars Eclipse. Repito, Alexis, ¿qué puede salir mal? Es que justo nos hemos juntado dos acérrimos haters de David Cage y de todo lo que tenga que ver con el estudio. Entonces no va a ser difícil que tratemos de encontrar una cosa positiva. Primero, algo que haga un estudio que... Miento, Fahrenheit sí me gustó, pero es lo único que me pareció novedoso cuando lo jugué en la primera Xbox. Pero fue el resto así, todo más de lo mismo. No me interesa el estudio, es de ese estudio que podría cerrar mañana y mi día seguiría exactamente igual, con mucho que lo pueda sentir por sus trabajadores, ¿no? Pero hacen juegos que no me interesan, que no me interpelan en absoluto. Y bueno, se meten en un género que desconocen, un juego que está súper abarrotado, un juego que el último que ha podido hacer algo relevante ha sido Marvel Rivals, teniendo toda la puta franquicia de Marvel en la espalda, teniendo los millones en publicidad, teniendo un montón de acuerdos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa es la excepción de la regla. Está porque el que triunfa es uno de cada... ¿Cuántos sacarán? ¿30 para que triunfe uno o 20 y tantos para que triunfe uno? Contando que hay más conocidos y menos conocidos. Creo que se han comprado un bingo y están marcando hasta la última casilla para pegarse un fracaso rotundo. Como siempre decimos, o tratamos así, ojalá equivocarme, ojalá estar ciego de puro desprecio hacia el estudio y que en realidad pueda llegar a ser una cosa buena y que sea algo entretenido y que muchísima gente lo disfrute y que seamos felices. Yo lo que veo es algo que si sale, así como sale, pasará al olvido de manera automática. Lamentablemente, a mí me cuesta mucho muchísimo imaginar que esto pueda tener éxito. Las pocas imágenes que se ven, se ve algo que dices, ya lo he visto un millón de veces, ya está, ya existe. Como dices, es un estudio famoso por hacer literalmente todo lo contrario. O sea, es que es literalmente todo lo contrario es lo que saben hacer, con lo cual es que no hay, no veo aliciente alguno de mercado saturado, mercado extremadamente difícil de entrar, compañía con cero, yo diría que experiencia negativa casi casi. Sí, lo veo complicado. Y pensar que Quantic Dream, que a ver, no es un estudio pequeño, pero tampoco estamos hablando de un estudio gigante, esté dividiendo esfuerzos de hacer ese Star Wars Eclipse, que debería ser su gran juego, ya que tiene la licencia de Star Wars, pues yo qué sé, o sea, a los que esperen Star Wars Eclipse, yo creo que les tendría que poner un poquito nervioso de decir, cabrones, poned toda la carne del asador en eso y no derivéis recursos a hacer este multiplayer que sí, que si da la campana ya tienes la vida resolucionada, pero es que ya lo hemos visto con Concord, pero con otros muchos más ejemplos. Tenemos ahora el caso, para mí el caso más palpable de lo complicado que está es ver la trayectoria que lleva Marathon. Bunch ha tenido que tirar atrás y les está costando la vida tenerlo listo y publicarlo. Muchas cosas muy cerradas, no acaba de convencer. Estamos hablando de Bungie. O sea, es otra cosa, ¿no? Pero lo que es el gameplay, esta gente lo hace de puta madre. Entonces, si a esta gente, bajo el amparo de Sony, les está costando meterse tal y como está ahora mismo el mercado de eso. Es bueno, que, veremos. Es que lo vemos. Las exigencias son otras, son altas. Lo estamos viendo ahora con el Battlefield, que ha salido, que aparentemente salió bien, que tiene millones de jugadores, que estamos llamando. Pero Battlefield viene de sacar dos pedazos de mierda y sabiendo lo que estaban haciendo. O sea, y sabiendo, teniendo el expertise y teniendo los equipos técnicos y teniendo el género. Y teniendo un fandom detrás gigante. Claro, o sea, hay un montón de gente, o sea, que está esperando que volvieran a hacer un Battlefield 3, pero modernizado, que es lo que han hecho. Claro, y sacas esto, que está totalmente desligado. Ojo, se pueden sacar, por supuesto que se puede, hasta el estudio más pequeño, Super Giant Games, no es lo mismo Bastion, que es Transistor, que Pyre, que Hades. Estas son cuatro juegos de géneros distintos, de forma de jugarlo distinto y demás, pero se van moviendo de a casilleros. No es que el primer juego hicieron, bueno, un action RPG, y el segundo juego vamos a hacer un, no sé, un casino. ¿Sabes? No hay un casino que sea una superproducción triple A y lo vamos a invitar a John Travolta como actor y le vamos a hacer reconocimiento facial. Se pueden dar saltos, se puede cambiar el género, por supuesto, pero lanzarte con algo en un mercado tan saturado, está como puede ser estos de peleas de héroes por equipo o un extraction shooter, que podrían haber dicho también, bueno, la solución es hacer un extraction shooter o un no sé, es que hasta los Souls-like tienen un punto en el que funcionan porque no tienen esa dependencia online de que tiene que haber muchísima gente que le guste y muchísima gente jugando el juego para que las cosas funcionen. En esto no lo veo, no lo veo por ningún lado. Yo solo por matizar lo que he dicho de Battlefield 6, Battlefield 6 tiene una base de jugadores gigante, no hay nada. Battlefield es muy único, sí que hay otros juegos, pero es muy único en ese punto intermedio entre arcade y simulación, porque tienes juegos mucho más duros en simulación, pero tampoco es la locura que es un Call of Duty, con un tamaño de mapa muy grande que pocos juegos llevan esos tamaños de mapa. O sea, es muy especial. Y había muchísima gente que eso le gusta y que estaban esperándolo, especialmente en PC, en consola también, pero especialmente en PC. Y había mucha gente esperando eso, pero la gente que espera o que le gusta el tipo de juego que va a lanzar Quantic Dream, ya lo tienen y lo están jugando. Los están jugando. Con lo cual, sacarlos de ahí, y en muchos casos, muchos son gratis. Con lo cual, sacarlos de ahí es lo que me parece muy difícil. Pero en fin, Alexis, vamos a hablar, que estamos muy de acuerdo en esto. Y bueno, no creo que ninguno de estos oyentes esté en desacuerdo, pero si alguien va a comprarlo día 1-0 lo que quieran, pues ya nos lo decís. Yo creo que se lo sacan, como lo sacan free to play, se van a pegar unos 100, pero bueno. Vamos a hablar de la cosa importante de la semana, y que es Pokémon. No, pero también. De Pokémon hablaremos al final. Te haré una pregunta respecto a Pokémon, ya verás. Quiero saber una que me respondas una cosa más, a Pokémon. Pero eso va para a ser para que despedir. Para que nos acordemos, antes de la pregunta, repaso. Como la semana pasada no hice los 10 lanzamientos más relevantes, los 15 más relevantes de las últimas dos semanas, y entre eso, por lo que sea, igual sale Pokémon mencionado. Y ahí hace es, perfecto. Pues vamos a hablar de otro lanzamiento, esta vez de hardware, porque esta semana se ha lanzado, a ver que lo diga bien, la ROG Ally Xbox X, algo así. Y la sin X también, vaya puto nombre, tío, o sea, la madre que los parió. En fin, simplemente, por si alguien no está muy al tanto, vamos a resumirle las dos máquinas a Alexis brevemente para que se haga una idea de lo que van a encontrar, si vale la pena o no vale la pena, porque el hecho de tener el nombre Xbox, pues parece que hay algunas personas que a lo mejor las ha confundido un pelín. Con lo cual, resumidamente, de Xbox no tiene nada, más que un botoncito con el símbolo. Se esperaba mucho del sistema operativo especial que iba a meter Windows para estas máquinas, que iba a hacer la gran diferencia, que no es que iniciales ya sería un Windows 11 de escritorio como toda la vida, y no va a ser el caso. No hay un cambio tan grande. Sí hay una interfaz específica que puedes saltar de ella a Windows en cualquier momento, pero tampoco parece que ahora mismo sea algo que está a la altura de lo que tiene SteamOS. O sea, es como un modo especial del que puedes salir, y si quieres volver a entrar tienes que reiniciar la máquina. Parece que sí que te ahorrará entre un giga de memoria por ahí, entre 1 y 2 gigas, depende cómo, pero temas de stand-by, de reiniciar rap, de volver a encender y retomar donde estabas, deficiencia energética, parece que ahí aún está por detrás, que era una de las cosas clave, que eso no está. Respecto a potencia, no es que sea un salto muy grande respecto a la ROG Ally X que ya teníamos, como un 10% dicen las reviews. Sí que mejora especialmente en lo que son a cuando trabajas a vatios bajos, si el juego puede funcionar a vatios bajos. Y la ROG Ally No X parece, bueno, nadie tiene claro muy bien qué es, porque es muy cara para lo que es. Tiene un chip que básicamente es una Steam Deck, y la Steam Deck la tienes por la OLED prácticamente por el mismo precio, que tiene mucha más batería, y la No OLED como 200 euros menos, con lo cual no sé, no le veo mucho sentido. Sí que está guay de la aplicación de Xbox, que te unifica ahí todos los juegos y no hace falta que lances Steam o Epic, sino que te lo puedes lanzar todo, pero la verdad es que se hizo mucho juego con la máquina y no deja de ser un PC portátil más. Quiero decir que si tu juego de Xbox es juega Play Anywhere, lo vas a poder jugar ahí, pero si es un juego de Xbox, ahí no lo vas a poder jugar. Entonces no sé, o sea, realmente es que no le veo nada especial ni muy revolucionario respecto a cualquier otro PC portátil de Sony que ya tuviéramos, que es un chip un poco más potente. Pero ya ahora, y con esto te dejo hablar y cierro, yo a cualquiera que esté interesado en una máquina de este estilo, yo le diría que se espere, por una razón muy simple, y es que las máquinas que tenemos ahora mismo, menos una, todas funcionan con chips AMD. Entonces, la X, que es la que tiene el chip potente, te viene con RDNA 3.5. RDNA 3.5 es una arquitectura que aún no es buena en temas de inteligencia artificial para generation, crear frames o rescalados. Ahí está con FSR 3.0, que es una tecnología que no funciona regular. Entonces, cuando se dé el salto el año que viene con las nuevas máquinas a chips que tengan arquitectura RDNA 4, o la que tenga 4.5, la que sea, ahí sí se va a usar FSR 4, 4.1, 2, 3, 4, el que quieras, y ahí sí vas a tener un motor de frame generation, de rescalado, que sí va a ser bueno. No tan bueno como los de Nvidia, pero ese ya es bueno. O sea, ya ese salto ya lo tenemos en PC y funciona bien. Y eso sí que yo creo que va a marcar en una portátil, marca una diferencia abismal, que tú tengas un chip que realmente sea eficiente y haga bien este tipo de tareas, porque ahí sí que te puede dar una eficiencia en rendimiento salvaje. Con lo cual, yo personalmente tampoco entiendo que hayan lanzado este chip con RDA 3.5, y es que yo no pagaría 1000 pavos por eso, sabiendo que el año que viene te sacan un chip con RDNA 4, o 4.1, o lo que sea, y chips dedicados físicos que tengan buena eficiencia para eso. Y repito, la ROG Ally No X es que te viene con RDNA 2, o sea, estamos hablando de tecnología de hace 3 años, con lo que salió Steam Deck, con lo cual esa ni con un palo. Ya he dicho mucho, Alexis, te toca, tu turno, como en Pokémon. Vale, Discrepa, de conmigo, si quieres. Es que es un... Es un poco lo que veníamos viendo, ¿no? Del anuncio de esto. Es no tan exagerado como la cagada que hizo en su momento Steam cuando dijo que el hardware de las Steam Machine lo fabriquen otros y nosotros le ponemos el visto bueno, que fue un putísimo desastre y un fracaso, que creo que los únicos que se metieron de lleno en eso fueron Alienware, que en su momento eran relevantes para algo. Y bueno, era algo que no tenía nada, no servía, no era el momento, no funcionaba. Esto aquí me parece que fueron nuestros colegas, que les mandamos un abrazo fuerte de friquismo puro, los que comentaban la exigencia que le habían hecho a AMD, a Microsoft, para sacarle el chip dedicado que Microsoft quería para la consola. Y se dice que le habían exigido 10 millones. ¿Está? Encargan los 10 millones de esto y nosotros con gusto colaboramos contigo para hacer la portátil. Para que los pongamos en contexto, quitando Nintendo, ¿sí?, la portátil con abrumadora diferencia más exitosa del mercado, estas consolas híbridas, por no decirle portátil, es la Steam Deck. La Steam Deck está alrededor de los 6 millones en ventas. Es decir, que Microsoft se tenía que comprometer a vender el doble que la consola híbrida más exitosa fuera de Nintendo. Está para eso. Entonces, se ve que ahí se bajaron y dijeron, bueno, ¿quién quiere tomar esto? Los Asus aparecieron y dijeron, lo vamos a hacer nosotros. Y a ver, es una consola que no le veo ningún atractivo. Windows, ¿por qué? Porque yo tengo una Rogalite que se la regaló mi cuñado a los niños y la he probado y sinceramente la experiencia me quedo con la Steam Deck. En el momento que quiero hacer cualquier cosa, moverme un poquito de lo básico, hay que pasar por Windows, funciona como el putísimo culo, y no tiene ni de cerca los niveles de optimización ni de refinado ni de sensación de consola, por así decirlo, el sentir que tienes una consola que tiene la Steam Deck. Entonces, tener eso con o sin el logo de Microsoft me parece irrelevante. La Rogalite es la segunda consola, o sea, después de Nintendo, es la segunda consola más exitosa de este tipo, ¿no? Viene Nintendo, viene la Steam Deck y viene la Rogalite. La Rogalite ha sido muy generoso con los escalones, ¿eh? Sí, pero o sea, así como Nintendo te digo... Nintendo está en la estratosfera, o sea, si pones 155 millones... Claro, no tiene ningún tipo de sentido. La Steam Deck tiene unos 6 millones, pero es que la Rogalite no llega a los 2 millones. Sí. Y es la segunda más exitosa. Que en un día Nintendo vendió más Switch 2 que todas las Rogalite que ya se habían vendido. Sí. Entonces no... es un producto que lo sacaron porque estaba en el roadmap, pero vamos, habrá gente que lo juegue, habrá gente que estará contenta y habrá gente que irá... Uf, menos mal que ha sacado esto, porque si no lo sacaba Microsoft, ni me enteraba que este producto existía. Ole sus huevos, que lo disfruten y que se puedan partir viciando. Yo no lo recomendaría a nadie, digamos, me parece mucha mejor opción ir por otra cosa. O lo que dices, si realmente te interesa una máquina que tenga Windows de fondo, porque dices, bueno, ya que estoy, lo aprovecho para... no tengo ordenador, mi ordenador ya tiene 10 años y me queda muy viejo y esto ya es mejor que mi ordenador. Espera el año que viene, fíjate que lo que va a salir de AMD, de tecnologías que justo hablamos el domingo tú y yo, y decíamos eso mismo, ¿no? Que recién, que lo comentamos muy a la pasada, pero lo comentamos, pasa que no me acuerdo si fue fuera del micro o no, que recién ahora AMD está llegando a los niveles de NVIDIA, se está acercando a los niveles de NVIDIA con lo que es el trazado de rayos y con lo que es el escalado por IA, ¿vale? Porque la diferencia venía siendo mucha, parece que ahora la diferencia se acorta y ya los resultados de AMD prometen más. Pero quedarte con una tecnología que va a estar, si todo sale como tiene que salir, va a estar muy por debajo, muy por debajo de lo que vamos a tener el año que viene, a menos que tengas una necesidad imperiosa de tener una portátil y quieres que sea Microsoft o quieres que tenga Windows y demás, o te esperas o si te vas a comprar algo este año, cómprate el producto que salga mejor. que la calidad precio te rinde más. Pues sí, estamos muy de acuerdo, la verdad. No dejan de ser, yo creo, que un producto extremadamente de nicho. Yo quiero recordar ahora que se hizo las ventas, la noticia fulgurante que salió en todos los medios cuando salió la Xbox Live Rock X diciendo: se ha agotado. Señor, ¿cuántas habrán puesto a la venta? Porque sí, pues pones dos a la venta, se agotan. Es que... Claro, es como el super éxito de la PlayStation Portal. Super éxito, claro. Agotado en la primera semana. No conozco a nadie que tenga una PlayStation Portal. En la vida real, ¿no? Porque si entramos a internet y estamos siempre los mismos frikis de que escuchamos podcast y que vemos podcast y demás, alguno la tiene, seguro que alguno la tiene. Pero yo en la vida real no me he topado con nadie que la tenga. Y trabajo en consultoría informática, o sea, son todos frikis. Todos tienen consolas, todos juegan videojuegos, todos... Y nadie tiene ese cacharro. Exacto. Pues nada, veremos qué depara, ¿eh? A mí me sorprende, y con esto cerramos el tema, me sorprende la fuerza con la que siguen empujando estas máquinas, sobre todo a nivel de lo que las marcas las publicitan, porque están en primera línea de lanzamiento cuando son algo extremadamente de nicho. O sea, tenemos juegos... otro tipo de productos que venden mucho más y tienen mucha menos publicidad, porque hablamos de productos realmente extremadamente caros y de muy de nicho. Entonces, yo creí que esto se iba a desinflar un poco, pero de momento parece que está lejos de desinflarse, porque ahora vamos a ver en breve nuevas máquinas que van a llevar este mismo chip de AMD, el Ryzen Z2 creo que era, y que también las van a anunciar a bombo y platillo. En fin, Alexis, hoy hemos dicho que vamos a hacer algo rapidito, así que bueno, la gente ya sabe nuestra opinión de esta consola, así que por favor, vamos a cerrar, dime los lanzamientos que tenemos. Vale, voy a empezar de atrás para adelante. Hoy me gustó más la lista que me dio Gemini, así que voy a hacer la lista de Gemini. ¿Cómo nos lo curramos, señores? Sí. Preguntándole realizamos a dos muchas, días. Muchas no, inteligencias. No a una, artificial. No. Abundante cantidad de inteligencia artificial y seleccionamos eso. Salió el... En realidad no salió. Sale mañana el Gaku Ancient Seed. Está. Se lanza en algunas regiones hoy, por eso lo cuenta. Valex Pit. Está. Un juego de deporte y arcade para todas las plataformas. One Militar Camp. Un juego de simulación y gestión para Play y Xbox. El NASCAR 25, para los fanáticos de NASCAR, ahí tiene su entrega anual de NASCAR, que imagino que será anual. Absolum, está, de este escuché muy, muy buenos comentarios. Para la gente como Charlie, este es un juego para Charlie. Es un roguelite beat'em up. Es un beat'em up clásico, pero con elementos de ir mejorando el personaje, irlo haciendo cada vez más cerca de la run, etcétera, etcétera. Van a sacar un remaster de Castle Crasher. Castle Crasher fue uno de esos juegos cuando empezó el boom indie que pasó, que fue relevante en su momento y que nunca más se volvió a hablar de él. Hacen un remaster y sale en Switch en físico. El Disgaea 7 Complete Deluxe Edition, a los fanáticos de esta saga de RPG, ahí tienen una nueva versión o título. King of Myth, no sé ni qué es lo que es, pero es multiplataforma de acción. Just Dance 2026. Yo pensé que ya no existían más los Just Dance. Pero bueno, salió Just Dance 2026. ¿Pero para qué plataformas? Es que esa es la cosa, porque puede seguir saliendo hasta para Play 2. No, multiplataforma. O sea, creo que eso ya no lo va a hacer más. Creo que no va a ser más, pero saldrá para Switch 1 y Switch 2. Vamos, fijo. ¿Y Play 4? ¿Y Xbox One? Es que lo veo, ¿eh? Salió el Oblivion para Play 5, ¿vale? Este remaster que sacaron a principios de año del Oblivion, remaster barra remake más bien, lo sacan para PlayStation 5. Salió el Digimon Story Time Stranger, a los fanáticos de Digimon dicen que este es realmente muy bueno. Igual no les tocó el mejor mes para sacar un juego de Digimon. Salió Ghost of the Lotei, que también están hablando muy muy bien del título. Little Nightmare 3, la continuación del saga. El 10 de octubre salió el Battlefield 6 y hoy mismo ha salido Pokémon Leyenda ZA. que de esto, Rudy, nos puedes contar un poquito más, hacer algún comentario, ¿verdad? Bueno, solo he jugado una horita, o sea, poco documentar. Solo las reviews han sido muy positivas y como fan de Pokémon, es un juego que realmente da un salto en fórmula que parece interesante para los fans, sobre todo parece más destinado a los fans un poquito más polla viejas como yo. Ya tendremos tiempo de comentarlo, porque es que digo, apenas lo he jugado. Pero yo quería cerrar haciéndote una pregunta, porque precisamente este juego sale para Switch también. Y quería hacerte la pregunta, Alexis, porque decías, esto va a vender en Navidades. Bueno, ya está vendiendo, porque he ido a recogerlo al mediodía y había gente recogiéndolo. No sé cuánto vaya a vender, pero la pregunta es, ¿por esto Switch llega a los 160 millones de consolas vendidas? Por poner números, ¿sabes? Ya que estábamos hablando de que Steam Deck ha vendido 6, pues por poner números, ¿eh? Porque yo no sé, a mí me da que solo con esto Switch vende tanto como Steam Decks. Dices que la primera llegue... Que la gente vaya y lo compre en pack. O sea, que se compre la Switch. Esto la Switch. Acabe de darle un... sí, acabe de impulsar ventas de la primera Switch, sí. A ver, es el último manotazo. Yo creo que va a ser marginal. Yo creo que si vas a ir y te vas a comprar el Pokémon... probablemente cuando lo vayas a comprar, como serás o alguien de cierta edad acostumbrado a ciertos vicios, o serás un padrino para regalarlo al que hace la comunión, entrarás al lugar, verás que hay la Switch nueva, verás Switch por todos lados, y dirás el Pokémon, y el del game, avispado, no te dirá, llévate esta, campeón, te van a decir, hey, aquí está la consola, te tienes que llevar esta para que lo puedas jugar. Yo creo que sí va a ser un vende consolas de Switch 2, como lo es siempre cualquier Pokémon. No creo que impulse tanto la Switch 1. Yo creo que las ventas serán más a gente que se hayan cargado la Switch 1 por alguna cosa, o que la hayan vendido porque habrán dicho, bueno, no sé, la vendo hasta que salga otro Pokémon y la vaya a volver a comprar. La verdad que no imagino un impulso grande, pero sí que creo que es el último manotazo de Switch. Teniendo la Switch 2 y a un precio que, si bien hay una diferencia, pero no es un precio, recién estábamos hablando de una puta portátil de mierda en la que no puedes jugar a Pokémon y que te cuesta 900 euros. Entonces, creo que no es 999. Yo lo había visto 899. Vale, 999, mucho peor. Perfecto. Sí, no, esos son los en dólares. Ah, en dólares cuesta 899. Vale, sí, vale. Si no me equivoco, sí. Pero nada, no, yo creo que sí que va a impulsar la venta de Switch 2, pero se va a vender mucho más Switch 2. No creo que haga un salto muy grande en Switch. Igual me equivoco. Pero sabemos que si me equivoco, Sony saldrá en 2 semanas diciendo, había un almacén en una región de Kazajstán en la que se vendieron 20 millones más de PlayStation. Yo, la verdad, ya con esto cerramos, yo tengo muchas dudas, porque hoy cuando he ido a recogerlo, la otra persona que lo estaba recogiendo para Switch 1, y tengo otro amigo que sé que lo está jugando ahora mismo en Switch 1, así que hay mucha más gente, hay Pokémon vende mucho para niños, y sé de otros amigos que tienen sus hijos, que tienen su Switch 1, que no les han comprado la Switch 2 por lo que cuesta y porque al final es un niño y... ya se la compraré más adelante cuando si eso, que el juego lo van a querer para Switch 1, que obviamente eso no hace vender consolas, pero tengo dudas, y además hay que sumar Metroid Prime 4, que también sale a finales de año para Switch 1, así que tengo dudas. No sé hasta qué punto, porque es que las ventas de Switch para mí no han tenido sentido, o sea, ya llevan años manteniendo unos niveles que no entiendo cómo han seguido vendiendo. Hace poco vi ventas en Japón, por ejemplo, y Switch 1 estaba... O sea, consola 1, Switch 2, consola 2, Play 5, consola 3, Switch OLED, consola 4, Switch, consola 3, Switch Lite. Y luego ya vienen las Xbox. O sea, siguen vendiendo, no lo entiendo. Entonces, bueno, veremos hasta dónde suma. Será interesante ver si acabamos el año con un cambio en la segunda o primera posición, a ver si hasta dónde puede escalar. Pues nada, Alexis, un placer tenerte por aquí. Estamos llegando a los 29 minutos, así que suficiente para que si le añado un poquito de musiquita nos salgamos a los 30 y ya no quede rácano. Perfecto. Nada. Lo bueno es que seguimos encontrando la forma, ¿no? De ir trayendo. Sin romper la racha. No todas las semanas. Todas las semanas para los que pasan por directo. Y por ahí los que lo escuchan en iVoox o en Spotify o en cualquier otro sitio, de repente tienen dos semanitas de parón, pero después dos programitas juntos el mismo día, que eso nos ha pasado un par de veces este año. Pero venimos bien y tengo fe en esto de que sea el cupo mínimo, que el cupo mínimo es dos personas, literalmente, y en cualquier momento lo ponemos a Ricky a hablar solo. Total, se puede analizar 15 juegos en 20 minutos y queda un programa clavado. Totalmente. Y si no, ya tendremos a Jun haciendo un speedrun de Silson y os enseñará a jugar de verdad. En fin, señores, pues nada, un placer pasar por aquí otra noche más, otro día más, y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Adiós.